Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Queridos hermanos, no despreciemos la invitación al banquete de Dios que se nos ofrece el domingo en la Santa Misa, en la Santa Eucaristía. Nosotros sabemos que el mundo tiene comidas selectas o invitaciones selectas. Y bueno, cuando una persona es invitada por un gran personaje a un banquete, hasta compra ropa nueva, hasta hace un estreno porque tiene que ir a un banquete importante. Quiere ganar en ese banquete. Ha de ser algo maravilloso, algo poderoso. El domingo es el día del Señor. No es el sábado, como dicen equivocadamente algunos, porque el domingo comenzó todo de nuevo, es la nueva creación. Y como decimos en la Santa Misa, dichosos los invitados a la cena del Señor. Hoy comienza la palabra de Dios indicándonos cómo la sabiduría, que era un personaje misterioso del Antiguo Testamento, no era un saber, sino como una persona que pasaba e invitaba, dice, a los que encontraba a un banquete que tenía preparado. ¿Cuántas veces no distinguimos nosotros el valor del banquete dominical? Estamos pensando en comer esto, en comer lo otro, en que nos inviten o en invitar, y despreciamos este banquete. Realmente hay gente que, pudiendo hacer, no digo un gran esfuerzo, sino un pequeño esfuerzo, se lo pierde. Insiste por eso el Salmo de nuevo, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Nunca será suficiente ningún banquete importantísimo, grandioso, a este momento de comida de humildes, de toda la iglesia que forma el cuerpo de Cristo para recibirlo a Él. Pero insistimos de nuevo, porque así lo hace el apóstol San Pablo, ¿no? En que estamos en un tiempo difícil. En un tiempo en que nosotros, no solamente como dicen los médicos, ¿verdad?, comemos mal y comemos lo que no se debe. Ustedes saben que el comercio de la comida no le importa mucho la vida de las personas, ¿verdad? Sino en tiempos malos en que falta la reflexión, falta el amor a la verdad, falta la escucha de la palabra. Quien comulga no puede después ponerse a comer, entre comillas, ideas raras, ideas extrañas, ideas contrarias a la vida y la dignidad de la persona. Por ejemplo, el caso del cuerpo humano. El cuerpo humano no es un experimento, lugar de experimentos, de aborto, de transgénero, de, bueno, la medicina ha avanzado mucho y a veces ha avanzado un poco en caminos extraños. Los tiempos son difíciles porque hay mucha confusión. El sabio es aquel que elige bien. Y por eso nos encontramos que Jesucristo insiste mucho cuando dice: mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. La palabra verdadera en la lengua griega implica que hay otras comidas y bebidas que no son verdaderas. Cualquiera de nosotros dice: bueno, comeré esto, o está bien o no está bien. Y contra toda la propaganda televisiva, hay cuántas enfermedades por estas comidas malas, pero que se difunden mucho. Cuando Jesús dice: es mi cuerpo verdadero, es como cuando una persona necesita una transfusión de sangre. No le pueden poner cualquier tipo de sangre, le ponen aquella que debe tener. Por eso la Eucaristía es pan de vida eterna, porque es el cuerpo y la sangre de un resucitado. Y si nos alimentamos de la Eucaristía, tendremos resurrección. Antes se decía el viático. Moría alguien, pero antes dice que darle la comunión porque va de viaje. Claro, alimentémonos de este alimento verdaderamente grande, indescriptible, y sepamos que es difícil para la mente comprender. Los sentidos se engañan porque solo ven un pan, pero la fe nos dice, como decía San Agustín, que cuando decimos creo, estamos haciendo el acto de fe, sobre todo en la Santa Comunión. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.